Pensándolo, va junto a su lamento, maravillosa tierra, qué inmensa tierra, y qué mundo tan pequeño, y una loba bien que venza junto a su lamento. La vida quita una vida, llevo sufriendo, pero yo me he cambiado. Pasado y todavía llevo sufriendo, pero no he cambiado. ¡Qué inmensa tierra! Y qué mundo tan pequeño, y una loba piensa junto a su lavando. Con mi dolor.